te juro que te amo. Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas. Porque ya me iré. Muy pronto partirás. Muy pronto partirás. Un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo. Estás llorando, mas ¿por qué lloras? Mas ¿por qué lloras? Si es que tú volverás, si es que yo volveré, y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento te amo. Tu nombre estás gritando, el tren está partiendo, no me escuchas.